Y sí, ¿qué te parece? ¿Cómo, ahora que tenés un o sea, sos un hombre, te conocemos de leer, de escuchar radio sobre todo, ¿qué escuchas en tu horario, digamos? ¿Qué hay para escuchar a las 7? No, yo no estoy escuchando a esa hora. No estoy escuchando. Y te digo, escucho un poco la radio y después estoy leyendo sobre todo. Uh-huh. ¿No? Pero a la mañana no... Sí, como... Hay que aprovechar para descansar. No, descansar, no, la verdad es que no. Vos sabés que estábamos con mucha actividad docente, se ha multiplicado a través de las modalidades virtuales, eso de alguna manera aumentó considerablemente el tiempo de trabajo, ¿no? Uh-huh, claro. Estamos muy tomados por eso. Descanso, la verdad que no, cuarentena no descanso, ¿no? Para nada. Por lo menos para mí, ¿no? Es decir, que me mantengo más o menos activo. Uh-huh. Pero bueno, desde la última vez que hablamos, muchas de las cosas no han cambiado, ¿no? En términos de que todo va en las tendencias que veníamos señalando, ¿no? Tanto en la situación nacional como en la situación del mundo, ¿no? Claro. De algunas cosas que veníamos previendo, evidentemente como direcciones, como tendencias, se fueron corroborando, ¿no? La situación en Brasil, la situación en el norte del mundo, en Estados Unidos, y también cómo evoluciona la pandemia de coronavirus aquí en la Argentina, ¿no? Es preocupante lo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh, sí. Es preocupante. Es para, además, el lugar donde nosotros estamos, pero digo... es el lugar donde más circula el virus. Claro. En todo el país. Y además tenemos donde más circula el virus y donde tenemos la epidemia de dengue, que realmente es muy importante también. Epidemia de dengue. Y yo me pregunto, algunos días que me hice algunas preguntas, ¿qué pasa desde el punto de vista político, institucional y comunicacional, que no se le fue a inquirir al jefe de gobierno, al gobierno de la Reta, acerca de lo que pasó ahí en el lugar ahí donde estaban los abuelos, 19 abuelos ahí, uh-huh, puestos en un lugar increíble, porque, y enseguida me acordé de Cromañón, ¿no? Enseguida me acordé de Cromañón. Como esto que fue una verdadera tragedia, donde murió tantos pibes, ¿no? O sea, por el año 2004, y tiene su lugar de su comparación con lo en otras circunstancias, por supuesto, ¿no? Pero mucho más cuando estamos ante una emergencia sanitaria, ¿no? En un lugar donde están residiendo y que tiene habilitación municipal y donde el gobierno tiene que supervisar, no hay nadie que le vaya a ir a reclamar al gobierno de la ciudad, es decir, ustedes son los protagonistas de un verdadero desastre. Claro. ¿No? Ya ayer dio la información de que uno de los abuelos había fallecido, ¿no? Uh-huh. A causa de coronavirus. Sí, hace rato, ¿no?, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta cuenta con una protección mediática importante, no desde ahora. Pero ¿protección de quién? No sé, pero no se habla... Sí, de los medios nadie habla de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, no se le pega mucho al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y, digamos, hay muchas cosas para decir. Los medios de comunicación son un verdadero dislate. Son una catástrofe periodística. Si hay algo que ver, ¿qué es lo que no hay que hacer? Bueno, vos tenés... Ya no hablemos de TN y La Nación, y uh-huh, Clarín. Dejemos eso de lado, pues ya sabemos. ¿Sabes? Hablamos mucho ya de eso. Hablemos de los canales progresistas. Son una verdadera catástrofe. Uno más operador que otro. Uno más operador que otro, ¿no? La verdad es la más dañada de todo esto, ¿no? La verdad es la que está triturada por la comunicación y por la información, ¿no? Por lo menos es lo que yo estoy viendo. Y justo cuando aparece alguna voz que está diciendo otra cosa, enseguida es despachada. Uh-huh. Surge una voz que está diciendo otra cosa. Bueno. Claro. Y... bueno, también me parece a mí que no se trata, me parece a mí, ¿no? No se trata de poner en cuestión las políticas de los sectores liberal-conservadores solamente. Eso va de suyo. El problema es poner en cuestión la que estamos haciendo nosotros, ¿no? Y me parece que, a partir de apreciar la conciencia que tiene un pueblo en términos de cómo enfrentar una pandemia, hay una elevada conciencia social, y sobre todo esa conciencia se acrecienta en los territorios más populares, no hay ninguna duda, en las barriadas, en las villas, donde más hay conciencia y donde más se afronta comunitariamente una pandemia, y no de manera individualista, ¿no? Y, pero me parece a mí que bueno, hay sectores intermedios que no están a la altura de las circunstancias, es lo que me parece a mí. Escuché el otro día, son mis reacciones, igual no tienen por qué dejar de reconocer o desmerecer el trabajo que hacen, pero no porque hagan un trabajo, uno puede decir, bueno, está bien, no tengo por qué problematizar. No, me refiero a la intendenta de Quilmes, ¿no? Dice, no, nadie es culpable del virus. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. Pensará, digo yo, ¿no? ¿Pensará lo mismo de la pobreza? ¿O pensará lo mismo de la pobreza? ¿Que nadie es causante de la pobreza? Y que también será un fenómeno que está ahí, ¿no? Y que no sabemos por qué, bueno, que vamos a atenderla, ¿no? Porque para eso somos peronistas, pero... Así que me parece que bueno, me parece a mí que las respuestas de la base social, de las comunidades, están muchas veces por encima de ciertos cuadros intermedios, ¿no? Claro. Y de alguna manera una comunicación que aplana, ¿no? Que aplana, que cierra la discusión y que está llena de lugares comunes, que bueno, de... repite cosas ya sabidas, que cuando aparece algo no sabido o algo que puede llamar la atención, lo captura rápidamente y lo neutraliza para no decirlo, ¿no? Para despacharlo. Y Ariel, en ese sentido, para esas discusiones, digamos, ¿quién te parece, a quién has visto por la positiva bien rumbeado, tanto en el espectro político como en la comunicación? A mí me gustó mucho la nota que hizo La Gráfica, punto de partida con Rubén Cortina. Y Rubén Cortina es el presidente de Uniglobal, representa 20 millones de trabajadores en el mundo, el sector servicios. Es además dirigente de la Federación de Trabajadores del Comercio aquí de la Argentina, pero bueno, es Uniglobal. Lo que está diciendo es, hay que sentar a todos los actores globales para ver cómo seguimos con esto frente a un episodio, frente a una enfermedad de carácter global, la estamos enfrentando con esas estrategias nacionales. Claro. Entonces, me parece que eso es una consideración muy importante a tener en cuenta. La única organización global que está funcionando es la Organización Mundial de la Salud, nada más. No funciona las Naciones Unidas, no funciona la OEA, no funciona... Me parece que lo que está faltando... es un núcleo denso, político, institucional, incluso que tiene que incorporar a gente de Estado, cultural, que diga cómo seguimos, cómo sigue la vida en el mundo después de esto, durante la pandemia y después de la pandemia. Y eso es lo que está faltando. Hay voces que están aisladas, una de ellas es la del Papa, ¿no? Eso lo venimos viendo ya hace varios años en La Gráfica. Pero me parece que uno de los desafíos es cómo se articula voces que tengan que ver con las representaciones de los trabajadores, de los pueblos, de los distintos pueblos, de las distintas comunidades, y que se articule con las comunidades científicas y con algunos estados, con algunos gobiernos y con algunos actores globales para saber cómo continuamos con esto. Porque si no desmontamos, como vengo sosteniendo, las condiciones de producción de un virus pandémico, no estamos a salvo de que esto se vuelva a repetir. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta algo que está en la consideración, pero que me parece bien que remarcarlo, que el COVID-19 no es un virus nuevo.